Dale pues, ahora continuamos con una cancionita de esas viejitas, pero bonitas, compadre. ¡Échale! ¡Oye, compa! No estoy pidiendo que me des tu amor cuando digo que no te he olvidado. Ni estoy pidiendo que calmes mi dolor, aunque serías el mejor regalo. No lucharé por lo que ya perdí, escucha bien. Ni pediré lo que no es pa' mí, ¿y para qué? Sería pedir bendiciones al diablo. Muy diferente es que todavía te ame a decir que nunca te puedo olvidar. El indolente se arrepiente tarde, lo que ahora me dices un día no dirás. ¿Cómo es posible que quieras marcharte? El tiempo te dirá que equivocada estás. Y te veré llorar, y te verán llorar, yo te veré llorar. Pero muy tarde, cuando ya ni me acuerde de ti, y en tu cara pudiera decir, niña hermosa, por ti ya no me muero. ¡Échale! Una vez recuerdas que existió algo en tu vida que te hizo feliz. Si reconoces lo que sufrí yo por tus mentiras, por dejarme así. O si te dicen que yo ando solito, no mires atrás. Lo que dejaste un día marchito, muerto encontrarás. Dile a tu alma que no sea cobarde. No habrá rocío, lluvias ni primaveras, si una flor que ha muerto puedan revivir. Hoy, amor mío, en realidad quisiera que esto no sea cierto y verte sonreír. Pero no creo, porque de igual manera como yo ahora sufro, te verán sufrir. Y te veré llorar, y te verán llorar, yo te veré llorar. Pero muy tarde, cuando ya ni me acuerde de ti, y en tu cara pudiera decir, niña hermosa, por ti ya no me muero. Te lo dije una vez, ya no me muero. Te lo vuelvo a decir, ya no me muero. Chiquitita, por ti ya no me muero. Eso es, compadre. Ahí quedamos complacidos.